tratan de agradar a alguien o algo, pensando estar haciendo bien. Su vida es sincera pero equivocada, se van a perder. Pero están tan lejos y nadie que diga esta gran verdad.